Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, de este programa dedicado a la música electrónica no convencional que se emite los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. También nos podéis escuchar a través de internet entrando en la página web radiobronca.info, y también desde esta temporada nos podéis seguir a través de Radio Almaina, nuestra radio hermana de Granada, e igualmente pues a través de la FM allí en el espacio radiofónico granadino y alrededores, o entrando en el streaming de su página web, que es radioalmaina.org. Así que besos y abrazos tanto para las personas de la radio como para aquellas oyentes que nos sigáis a través de esta emisora libre. Y hoy empezamos más tarde que nunca. Cuestiones técnicas que nos tenían ocupados aquí antes de empezar el programa, poco a poco nos vamos recuperando de todos estos problemas y cambios que hemos tenido que llevar a cabo, cambios muy profundos. Vamos teniendo una continuidad de musical, pinchando algunas cuñas, y estamos ya pues muy próximos a recuperar la totalidad normal. Una vez hechos todos estos cambios informáticos, de programación, etc. Y bueno, pues esperamos que en los próximos días, antes de terminar el mes, podáis seguir ya lo que es la programación normal de Radio Bronca, con las remisiones de otras radios libres, con las repeticiones de los programas que hacemos en esta casa, etc. Mientras tanto, bueno, un poquito de paciencia. Hay aquí compañeros y compañeras dedicándole un buen tiempo a este trabajo, y bueno, la cuestión es avanzar con paso firme y volverle lo mejor posible a la continuidad habitual. Además, tenemos alguna sorpresa en forma de programa nuevo, así que bueno, toda esta reestructuración va a valer la pena también. Vamos ya a iniciar lo que es el contenido de La Conquista de los Sonidos de hoy, que tiene una temática un tanto especial. Vamos a llamar al programa hoy Sinfonías del Metal, así que encendemos de nuevo la maquinaria, esta nave electrónica de Radio Bronca, y llamaremos al programa Sinfonías del Metal. Lo entenderéis por lo que va a ir sonando a lo largo del programa, por algunos títulos del tracklist, y porque, bueno, de igual manera que están los trabajadores del acero forjando el metal en oscuras plantas siderúrgicas, también podemos hacer un paralelismo con los muchos trabajadores de la música electrónica que crean en oscuras habitaciones convertidas en naves estudio pues sus sonidos y sus ruidos electrónicos. Así que bueno, de una manera u otra tenemos aquí a dos figuras, dos trabajadores en el plano pues metalúrgico, industrial, y otros en el plano electrónico. Ahora podríamos entrar también en por qué se le llama como se le llama la música industrial, que no es casualidad, claro está. Aunque bueno, más allá de la cuestión puramente industrial, entendido desde un sentido de producción económica, también hay otros componentes de carácter político, de carácter social, en los que estaría interesante entrar un día en algún monográfico. Bueno, de momento nos conformamos con esta pequeña introducción así un poco a modo referencial o simbólico, y lo que vamos a hacer pues es entrar ya en materia del programa, en el primero de los temas que vamos a escuchar después de estos dos de la intro, que igual íbamos presentando más adelante. Vamos a empezar con AV, personaje con el cual todo esto que os estaba comentando ahora no ocurre únicamente a nivel simbólico o imaginario. AV es uno de esos proyectos ruidistas que trabajan el metal de manera literal, de manera física, para crear ruido. Y bueno, en el caso de AOB, al que ya hemos escuchado en alguna ocasión aquí, en el primer programa dedicado a noise japonés, si no recuerdo mal, pues bueno, se nos presenta como uno de los exploradores ruidistas más radicales y especiales de la escena noise japonesa. Y aunque la persona como tal, que se llamaba Nakajima Akifumi, falleció en 2013, que la tierra le sea leve, pues de él ha quedado registrada una extensa discografía basada no solo en estas manipulaciones del metal, sino también en otras fuentes de las que él se servía. Y esto es algo muy característico de él. Trabajaba mucho de manera física para crear sonidos y ruidos. Otras fuentes como, por ejemplo, el agua, el fuego, o plásticos, campanas, o ya aparatos como osciladores eléctricos, lámparas fluorescentes o sintetizadores manipulados por él mismo. Así que os recomiendo mucho, si os interesan todas estas historias, que indaguéis en su discografía, porque, bueno, como os digo, es uno de esos proyectos realmente especiales dentro de la extensa escena noise japonesa. Vamos a escuchar de uno de esos trabajos basados en el metal, Monochord Atun, del año 96, el tema Monochord. Thank you. Bueno, pues así puede sonar el metal manipulado por un alquimista del noise japonés como Aube. Realmente, bueno, un sonidazo que saca pues al tratamiento de todo tipo de objetos, como os decía, pues no solo del metal. Y ahora pues nos vamos de un tipo que lo trabaja de manera física a otro que lo evoca, que se inspira en él, con un sonido también muy característico, muy maquinal, muy repetitivo, que evoca, que nos trae a la memoria, a la mente, la potencia y el movimiento constante de una máquina surgida de la revolución industrial, como es la locomotora. Me estoy refiriendo a Bromp, al proyecto canadiense de Hugo Girard, otro de esos proyectos que también conocemos aquí en La Conquista de los Sonidos. De hecho, este pues en concreto lo presentamos hace unas semanas en el especial dedicado al sello Hush Hush. Y bueno, de Bromp podemos comentar que, bueno, también en el caso de si queréis buscar música, información sobre él, lo podéis encontrar en estos sellos característicos de la música electrónica postindustrial, industrial rítmica, como por ejemplo Anthem, por citar así a uno de los más conocidos, también a Blitzkauf, otro sello alemán de toda esta movida. Y bueno, como os decía, a Bromp lo caracteriza una especie de electrónica tecnoide, pero muy minimalista, muy repetitiva, valga la redundancia. Y bueno, pues inspirándose en las locomotoras, publicó algunos EPs y algunos temas. Uno de ellos apareció en el año 2002 en este sello que os comentaba, Blitzkauf, en la compilación dedicada al festival Maschinenfest, que es un festival que está dedicado a la música industrial y postindustrial, surgido en un búnker en la ciudad alemana de Aachen en 1999. Y con el tiempo, pues bueno, se ha ido convirtiendo en uno de los más importantes en Europa. Está muy ligado también a todos estos sellos que os comentaba ahora, Hans Productions también, no lo había citado, o Ad Noiseam. Y bueno, son sellos que de alguna manera colaboran con el festival, sellos independientes pues que también, aparte de publicar a todos estos proyectos, también estos suelen aparecer en el festival habitualmente. Bromp en los primeros años era uno de los habituales. Y bueno, desde entonces este festival, desde el 99, pues se ha ido celebrándose en diferentes espacios industriales de diferentes ciudades del oeste de Alemania. Es un poco itinerante. Y además, pues de este citado Bromp, otros nombres que podéis encontrar en las compilaciones o si acudís directamente al festival, que tampoco estaría mal, si os lo podéis permitir, pues son, por ejemplo, Imminent, Istholoscope, Shabek, Synapscape, PAL, Hypnoskull, bueno, nombres que para quien escuche un poco este tipo de música pues son bastante conocidos. De esta compilación del Maschinenfest 2002 vamos a escuchar el tema de Bromp, Locomotive Magnetic. Pues tras la locomotora de Bromb hemos aumentado un poco el ritmo de este programa con Mescalinum United, de Mark Trauner, este auténtico camaleón del hardcore techno, que como Mescalinum United, donde evoca otro tipo de viajes que bueno, no son precisamente viajes en tren o en otro medio de transporte. Además de producir el que fue considerado primer tema de este género, del hardcore techno, ya nos estamos refiriendo a We Have Arrived, que lo hemos escuchado además en la intro del programa como segundo tema, uno de los remixes que hizo Aphex Twin en el 92, uno de los dos remixes que hizo de este tema que se publicaron en el sello RNS. Pues bueno, además de dejar este tema clásico ya para la electrónica dentro de este género del hardcore techno, pues también ha dejado algunos de los temas más salvajes en este rincón de la música electrónica en las series Symphonies of Steel. De aquí hemos tomado el nombre del programa de hoy, una serie de tres EPs publicadas así a mediados de la década de los 90. Del 96 sacamos este tema, Jupiter Union, de la parte 2 de la serie. Y bueno, lo publicó en su sello, en Planet Core Productions, conocido también por sus siglas PCP, un legendario sello con sus muchos subsellos incluidos, como Cold Rush o Dance Ecstasy 2001, por citar a los que son más conocidos de esta escena, que él mismo fundó junto a un compañero de batallas por aquella época en el año 1989, y que es famoso también, valga la redundancia, por sus salvajes directos en fiestas y festivales de Hardcore Gabber, tanto fiestas underground como fiestas pues algo más conocidas, como los primeros Mayday, por ejemplo, que ya en sus inicios bueno, eran festivales de un cierto tamaño. Porque bueno, Mark Trauner, Mark Arcady Payne, que es su alias más conocido, pues bueno, ha sido un tipo de estos que digamos ha trascendido de lo que llamamos el underground de la electrónica, y que con él se puede utilizar el término, me refiero, no en balde, pero sí que es verdad que bueno, trascendió un poco de la escena más underground, de, y que también en parte dejó de lado pues el, este salvajismo que cultivó con alias como Mescalinum United, bueno, pues para participar en una escena algo más popular, digamos, un tanto más comercial, que no nos interesa tanto, pero bueno, no por ello pues vamos a dejar de lado o vamos a dejar de escuchar pues su parte, como digo, más oscura, más cruda, más salvaje, con alias por ejemplo como Mescalinum United, que bueno, como os digo, pues, bueno, es de lo más bestia que podéis encontrar dentro de esta escena, lo cual pues ya es decir también, ¿no? Hablando de proyectos salvajes, aunque cambiando un poco el estilo, hoy nos movemos entre pues una electrónica tecnoide, una electrónica también hardcore, tecno-hardcore, y por otra parte el noise experimental y el noise industrial, como lo que vamos a atacar ahora. Os decía que bueno, también vamos a hablar de un proyecto bastante salvaje. Nos estamos refiriendo a Etat Brut, un grupo pionero de la escena noise industrial belga, que se fundó bastante temprano, en 1979, justo después de esos primeros grupos pioneros de la música industrial, y duró hasta 1983, aunque a partir de ahí, y en colaboración, bueno, con otros individuos, etcétera, una de estas formaciones bastante mutantes, que ha ido cambiando de miembros a lo largo de su historia, pues tuvo continuidad bajo el alias Club Moral, con el que también crearon un sello con este mismo nombre para dar salida a su material. Y lo que vamos a escuchar ahora de este grupo, que además, aunque creo que no está documentado, bueno, también no es algo tan extraño como otros grupos por aquella época, tenía unos directos bastante bestias. Podía leer por ahí, bueno, que en algunos de ellos encerraban al público, al poco público que podía ir a sus conciertos, en pequeñas habitaciones, sin ningún tipo de ventilación, sin ningún tipo de iluminación, ni siquiera de ventana o de conducto de aire, y hacían pues largos directos de puro ruido, de puro noise, hasta llegar a provocar bueno, pues malestar entre las personas que estaban presenciando el directo, llegando incluso a, bueno, a mareos, a vómitos y, bueno, a estados físicos bastante lamentables, producto de pues del ataque ruidista al que eran sometidos por estos personajes, que además, bueno, también se dedicaban a otras movidas de, pues, bueno, de lo que se conoce como arte performántico, etcétera, ¿no? También la, bueno, la pintura, si no me equivoco, eran unos tipos bastante prolíficos, con interés general por las perspectivas artísticas radicales. Y bueno, pues por una parte pues le daban salida a través del ruido a estas inquietudes, y son uno de esos grupos de culto, de aunque no muy conocidos, todo hay que decir, porque la escena belga industrial ruidista no fue especialmente amplia o potente en aquella época, aunque después, producto de ello, han salido sellos como Sub Rosa, por ejemplo, etcétera, de un poco de ese caldo de cultivo, pero bueno, en aquellos años no era pues lo que había en Francia, o lo que había en Italia, o lo que había por supuesto en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos, así que bueno, navegaron un poco en solitario, caminaron en el desierto, y eso también les hace un poco ser un proyecto más meritorio y que merece un reconocimiento. Vamos a escuchar del que fue su último trabajo, publicado justamente en el año 83, Acier, se pronunciaría más o menos en francés, acero en castellano. Vamos a escuchar el tema Toxic Habit, que además, como todo el álbum, el completo, os podéis descargar entrando en la página web archive.org. También es uno de estos grupos que han tenido a bien liberar su discografía y dejarla colgada en internet para la escucha y descarga gratuita. Venga, os dejo con este Toxic Habit. Thank you. enorme ruido Made in los 80, ruido característico de aquella época, que parece surgido mismamente de las profundidades de una forja metalúrgica. Hemos escuchado este Toxic Habit de Tad Brut en estos últimos minutos, y ahora volvemos un poco a la electrónica rítmica. Seguimos moviéndonos en estos diferentes ritmos en el programa de hoy. Vamos con IB70, un sello francés que le debe el nombre al símbolo del iterbio en la tabla química, y además acompañado por su número atómico, que es el 70, un elemento que, como explican en el mismo sello, sustituía la electricidad en el uso de aparatos como los rayos X. Era pues como una especie de potenciador. De ahí pues un poco la inspiración para crear un sello pues que se mueve entre la música dark ambient, del rhythmic noise, también el breakcore, que aunque no se ha prodigado en exceso y ahora mismo de hecho pues está como una especie de impasse, cuenta con una línea musical de mucha calidad, con nombres también importantes dentro de toda esta historia, de esta escena, como son Hecate, Electroplasma, Element Abuse, Histoloscope, etcétera, y otros. Y además también tiene un subsello bastante interesante, Iterbium, más orientado al noise no rítmico, lo que se suele decir como noise experimental, aunque esto creo que es como una especie de axioma, porque se supone que el noise, si algo es, pues es siempre experimental. Pero bueno, ya sabemos que cuando se crean etiquetas hay que crear subetiquetas para ir diferenciando las diferentes historias, ¿no?, dentro de un género. Y en este caso, bueno, pues llamémoslo noise experimental o noise no rítmico, pues en su subsello Iterbium ha incluido a ni más ni menos que al propio AV, al que escuchábamos hace unos minutos, o a otros nombres con los que también nos hemos ido encontrando en diferentes emisiones de la conquista de los sonidos, como Dmitriy Karkovsky, también fallecido recientemente, o el japonés Merzbow, o Helmut Schaffer, buenos nombres, grandes nombres también de este tipo de ruidos. Vámonos a escuchar la referencia que vamos a pinchar, el tema que vamos a pinchar de este sello, de una referencia del 2001 que tiene por título E99 en la cara A y Electrón Libre en la cara B, que es justo lo que escuchamos ahora a continuación. Firmado, por cierto, que no lo he dicho, por un tipo desconocido llamado Sobchak. Thank you. Ahora podemos entender un poco mejor por qué a este tema le han llamado electrón libre. Y es que, como os suelo decir, aunque en la música electrónica, en particular en la música electrónica que escuchamos aquí en La Conquista de los Sonidos, no existan letras en general, los títulos, los nombres y las temáticas pues no están escogidas tampoco por casualidad, ni son frivolidades que se les pasa por la cabeza a estos tipos cuando están creando su música, o títulos sin sentido orientados al amor, a la soledad tonta y este tipo de chorradas a las que se acude cuando uno quiere vender discos a nivel masivo, ¿no? Vamos a ir cerrando La Conquista de los Sonidos de hoy. Esperamos, pues ahora que vamos superando ya poco a poco pues estos contratiempos que hemos tenido los que hemos ido teniendo en estas pasadas semanas, quería decir, pues bueno, recuperemos ya la normalidad, aunque esta sea una frase, un concepto que no nos guste mucho, pero bueno, radiofónicamente es necesario. Recuperemos un poco pues esta normalidad y esta frecuencia habitual, y también el horario. Así que hoy, bueno, cerramos más tarde que nunca. Lo haremos con el momento culmen de las sinfonías del metal, de Mescalinum United. El tema publicado en la tercera parte, en el año 97, también por PCP. Pero antes, como siempre, recordaros que habéis escuchado a lo largo de casi una hora La Conquista de los Sonidos, que es el espacio dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial de Radio Bronca, que se emite los domingos de 7 a 8 de la tarde habitualmente y que tiene repetición cuando recuperemos la normalidad, como os decía, la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Podéis escucharlo también en cualquier momento accediendo a la página del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Y en lo que respecta a los contactos de este programa, pues por una parte tenéis el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, donde podéis encontrar las entradas de cada uno de los programas con su respectivo tracklist y temática, además de otras historias afines, tanto de música electrónica como de cosas que pasan aquí en la ciudad de Barcelona. Y después tenéis propiamente un contacto, un correo electrónico para que podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia o de propuesta o de idea de participación aquí en el programa o de crítica, lo que os venga en gana, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues bien, una vez dicho esto, me despido hasta la siguiente emisión, hasta el siguiente viaje aquí en La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca. Hasta entonces, salud y radios libres.